Bueno, octavo Congreso Internacional de la Lengua, Córdoba, Argentina, y la ilusión de que hoy esté Joaquín Sabina con nosotros. Una ilusión antigua, porque desde hace mucho tiempo el mundo del tango quería hacerle un homenaje a Joaquín Sabina, entre otras cosas porque Joaquín ha reconocido muchas veces su deuda con el tango, su amor por Argentina. Hola. Hola. La del tango es impagable, entre otras cosas porque yo recuerdo en los años de Dylan o cuando yo empiezo en España que empieza a hablarse de canción urbana y además canción con letras que pretendían ser algo más que chico encuentra chica, ¿no? Y yo creo que el tango es la primera gran canción urbana del mundo, urbana, de barrio, de arrabal, escrita por los mejores poetas, por Discépolo, por Homero Manzi, y para cualquiera que escribe en español es un ejemplo asombroso, ¿no? Asombroso. Y aunque es un tópico, se habla de trovador callejero, poeta, claro, de la calle, juglar del asfalto, pero qué importante la relación que el mundo del folclore, que la canción nos ha recordado siempre que hay entre la vida y la literatura, ¿no? La literatura no es algo para encerrar en una biblioteca, por mucho que nos guste nuestra biblioteca, sino que está en la piel de la vida, y quizás la canción ha sido un territorio que nos lo ha recordado siempre, ¿no? La canción tiene un valor de memoria sentimental y una inmediatez, está unida a los mejores momentos. Un marido no le dice a su mujer, este es nuestro poema, sino esta es nuestra canción. Y yo creo que es importantísimo y que a veces en los congresos de la lengua y cosas así se deja un poco de lado, tal vez porque las letras de las canciones que se oyen en la radio parecen muchas veces declaraciones de futbolistas después de un partido. Entonces, me parece muy importante dignificar las letras de las canciones y que sin ser poesía, porque tienen otra mecánica y otra arquitectura, que no sean bobadas o naderías o tonterías lo que se escuche, sino que la letra tenga una importancia, importancia que en el siglo pasado tenía la poesía, y que ahora tiene quizá excesivamente la canción popular. ¿Y qué opinas, hablando de la gente joven, por ejemplo, de esa moda de hacer canciones en inglés y cantar en inglés cuando estamos en una comunidad hispánica? Lo pregunto porque este es el Congreso de la Lengua Española. Sí. A mí me da muchísima pena, entre otras cosas, pero soy un nacionalista de patria grande. La patria grande es mi idioma. Y teniendo la suerte, los cantantes, de poder tocar en México, en Argentina, en Uruguay, en Chile, es una absoluta tristeza que hagan letras en inglés, en la mayoría de los casos, sin saber inglés, en un inglés muy macarrónico, ¿no? Así que si pudiera aconsejarle a los jóvenes, les diría que trabajen el español, que les va a dar muchas alegrías. Utilizas la palabra trabajo, ¿no? Yo sí. Muchas veces cuando hablamos de periodismo, ya que había un encuentro de periodistas, digo, no hay que esperar que venga ningún gobierno a poner límites a la expresión, censurando, coartando mentiras. Es tarea del propio oficio dignificar su oficio. ¿Te gustaría también que asumieran los autores de letras la dignificación de su oficio, por ejemplo, a la hora de rimar en un rap, por ejemplo? Claro, cuando empieza a aparecer el rap, yo me pongo contentísimo porque yo amo la rima, ¿no? Casi todas mis canciones están rimadas. Y entonces pensé, qué bien, esta gente se va a poner a rimar y va a aprender cómo son las formas estróficas clásicas rimadas. En algún caso ha sido así, en la inmensa mayoría de los casos ha sido una tremenda decepción. Mucho rap, lo que cuenta es yo la tengo más larga que tú, ¿no? Y eso es una pena, entre otras cosas porque el que la tiene más larga soy yo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en Córdoba? En casa, yo en Argentina siempre me encuentro en casa. Este es un pretexto magnífico para venir, pero cualquier pretexto es bueno para darse una vuelta por Córdoba, por Buenos Aires, por Rosario. La gente conmigo es... son mis compatriotas, hablan mi lengua y además con un acento distinto. Esa musiquita que tienen los cordobeses a mí me hace mucha gracia, me encanta. La acentuación propia de Córdoba. Pues muy bien, Joaquín, la verdad es que para nosotros es un lujo que estés aquí. En este congreso donde se habla de tecnología, no queremos olvidarnos la educación sentimental. Debajo de las máquinas siempre hay seres humanos, eso que no se olvide nunca, y los seres humanos estamos hechos de canciones. Sí, la memoria sentimental de los seres humanos está llena de canciones e incluso son terapéuticas. Yo recuerdo cuando Gabriel García Márquez ya estaba dentro del Alzheimer, lo sacábamos a cenar y no nos conocía, ni siquiera a sus hijos, pero siempre llevábamos mariachi. Cuando llegaba el mariachi yo lo cogía del hombro, le empezaba a cantar al oído y él se acordaba de la canción y la cantaba, cosa que no pasaba con la cara de sus hijos. Muy bien, un abrazo muy fuerte y espero que el recibimiento que te ha dado el público de Córdoba esté a la altura de la ilusión con la que has aceptado tú la invitación. Muchísimas gracias por invitarme y todo el agradecimiento del mundo a los cordobeses y a las cordobesas, como se dice ahora, por escuchar a este viejo juglar. Un abrazo, Joaquín.